será de ti? Cuando no escuches la voz de Dios, ¿qué será de ti? Si sigues endureciéndote, ¿qué será de ti? Si no obedeces la voz de Dios, estarás en la iglesia, sí, pero no puedo decir qué bien te va. Que hablan mal, ¿qué será de ti?